la gente le pega, le desespera. Tienes de soltera, se va para la disco, ella hace lo que quiera. Te cuentas con ella y lo hace a su manera. Es acogedora porque la gente le pega, le desespera. Oye, nena, tienes que mover, hasta abajo yo te quiero ver. Algo sexy hasta mis pies, y vamos a hacerlo otra vez. Oye, nena, tienes que mover, hasta abajo yo te quiero ver. Algo sexy hasta mis pies, y vamos a hacerlo otra vez. Anda, baila, baila porque tú eres gratis. Vamos a ponerle para ti, baby, porque yo soy tu papi, tú eres mi mami. Muévete con mi ritmo y yo soy tu papi. Anda, baila, baila porque tú eres gratis. Vamos a ponerle para ti, baby, porque yo soy tu papi, tú eres mi mami.